igual por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido de un chavo que me dice que me está esperando. Lo que él debía hacer es ir y darse un baño. Y un aburrido me detiene otra vez y yo le finjo interés. Cuando de pronto sale del ascensor la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño, el chico del apartamento 512, y el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace ser panuda y más, es el que yo pienso y sueño noche y día, es todo él. Y un viejo me invita, chica ven a verme, y le digo no me caen los viejos raros. Y camino a mi cuarto muy lentamente con la esperanza de verlo. Y cuando sale a caminar me saluda con una sonrisa que de veras me conquista. El chico del apartamento 512, el que está mi pobre corazón tratar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, y es el que me hace tanta muda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, es como él. Pero hoy por fin me he decidido de ver todo mi amor a confesarle. Toco su puerta y se me enchina la piel, y me contesta una güera y mi corazón se quiebra. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta muda y más, es el que yo pienso y sueño noche y día, es todo él. De veras que sentí mi corazón quebrándose cuando de repente me preguntó, ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, y el que hace mi pobre corazón saltar, es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es a quien me hace estar tan muda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, es él. El chico del apartamento 512, y el que hace mi pobre corazón saltar, es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512.